Qué tiempos aquellos musicales de cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando teníamos flequillo y una frondosa cabellera. En mi caso tenía el pelo rizado, como David Bisbal, y bueno, y me picaba siempre la cabeza, no sé por qué. Buenas tardes, Richie. Buenas tardes, Yoyo, y ahorita que dices esto del flequillo, pues tengo que decir que me pone así sentimental porque me remite a temporadas aquellas en las que todavía mi madre estaba orgullosa de mi cabellera y de los cabellos chinos que cubrían mi calva. Teníamos que hacer un podcast llamado Pelados Podcast. Y digo pelados porque, bueno, aquí se dice pelones, pero como cuando mi guerra con Taringa, me decían por allí para aquellas tierras argentinas, el pelado. Y entonces fue pelado o pelados OS sería una distribución, o calvos OS. O, bueno, vamos a dejarlo de que sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, Richie? Sí, ya tenía rato que no grabábamos nada juntos y bueno, pues qué bueno que hoy se dieron las condiciones después de una serie de complicaciones técnicas propias de estas cosas que hacemos. Y bueno, un gusto estar por aquí, Yuyu. ¿Sabes tú que me gusta mucho? Que me gusta mucho es la expresión esa, tenía rato. Aquí decimos hacía rato, pero aquí tenía rato, me encanta. Además, hoy he visto un canal en YouTube de una mexicanita que hace cover. Hola, ¿qué tal? Tenía rato que no subía nuevo vídeo. Digo, joder, cada vez que escucho tenía rato como que me pone tierno. Yo soy propio para mexicano, yo tenía que haber sido mexicano. Pues de hecho ya te lo he dicho yo varias ocasiones, que cada vez que te escucho, escucho menos al español y escucho más al latino. Entonces es curioso cómo te ha transformado, cómo te ha cambiado la gente. El Latin Power, bueno. Bueno, ahora me quedo sin. Me quedo sin. Eso pasa por fumar tanto. Y bueno, decía, ¿te acuerdas, Richie, cuando nosotros éramos pequeños? Pues de ti no me acuerdo demasiado, pero de mí sí me acuerdo como si hubiera sido ayer. Cuando tú eras pequeño era más bajito, ¿verdad? Bastante más pequeño. Y tenía más pelo, igual que yo, y bueno, y era uno más feliz porque no sé, era consciente, ¿no? Nos parecía, cuando yo nací en los 70, los problemas de los 70 en aquellos tiempos fue ese. Económicos había bastantes, por lo menos aquí en España, no sé ahí en México cómo iría la cosa, pero lo que era en el ámbito rural, había problemas, pues, no ya para llegar a final de mes, sino para llegar a mitad. Pero como nosotros éramos pequeñitos, no teníamos conciencia de aquellos, eran nuestros padres y entorno más mayor quien sufría todo aquello, pero éramos felices nosotros dentro de nuestra ignorancia de niños y nuestro mundito pequeñito. Y bueno, y aquellos tiempos, yo siempre lo he dicho, yo soy ochentero. A mí me pillé los 80 con de 10 a 10, 10 a 18, 19, 20 años. Y recuerdo toda aquella época musical fantástica y que realmente añoro. Yo me he quedado anclado musicalmente en los 80. Es algo que me encanta, no puedo evitar. Tú supongo que también vivirías los 60. Sí, fíjate, yo soy de, bueno, también de los 70. Voy a decirlo al aire por primera vez. Soy del 1977. Madre mía. Entonces, imagínate, ya los años se han ido acumulando. Y sí, fue una época para mí, digamos, interesante, y sobre todo en esto que hacia donde se va perfilando este audio, que tiene que ver con la parte musical, aquello que escuchábamos y que de una u otra manera iba marcando nuestra vida. Y es que yo soy el hijo más chico, somos 6 hermanos, y la que sigue de mí me lleva por 10 años. Entonces imagínate, ¿no? La brecha generacional que existía, pero afortunadamente con todos mis hermanos, pues digamos adolescentes, poquito más adultos, pues la música que ellos escuchaban fueron las canciones que me marcaron principalmente. Entonces, a pesar de que por aquí todavía se sigue escuchando, pero ya no tanto como antes, música infantil tipo Cricri, no sé si lo llegues a ubicar. Esas canciones para mí no eran lo mío, para mí eran lo que escuchaban mis hermanos. Entonces era música ochentera, música de los 90, que tuvo un gran impacto en lo que es mi gusto, mi preferencia musical, y de hecho hasta la fecha, ¿no? Aunque de repente haya por ahí alguna canción que se te pega precisamente por este marketing que se hace, pues yo sigo remitiéndome, ¿no?, a música de aquella época, y finalmente, ¿no?, las emociones salen ahí a flor. ¿Y se escuchaba música de España, de nuestra época allí en México? Pues, por ejemplo, una de mis hermanas, bueno, de hecho, dos de mis hermanas escuchaban mucho Julio Iglesias, por ejemplo. Ay, cuando Julio Iglesias estaba joven y imagínate. Aquí en los años 70 era mayormente música, lo nacional, reivindicativa, ¿no? Jarcha, libertad, libertad, sin ir a libertad, porque empezábamos con el tema de la transición. Francisco Franco, nuestro dictador, se murió en 1975, y bueno, y voy unos añitos un poco ahí rarunos, complicados, y esa llamada transición. Y entonces la música que había era de reivindicar nuestros derechos como ciudadanos libres, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya la parte de la música que entraba de fuera, también, toda la que no entraba de fuera de aquellos tiempos. Y yo, bueno, en aquellos tiempos que era un niño, hoy sigo teniendo alma de niño, pero en un cuerpo de mayor. Pero sí recuerdo canciones infantiles, sobre todo los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Que tuvieron mucho éxito ahí en Latinoamérica. Además, hicieron películas en Argentina, creo, ¿no? Sí, yo vi. Y la vi de mayor ya, porque yo en ese tiempo no tenía televisión. Teníamos una televisión a batería, la batería de un coche. Bueno, la batería de un camión que es más grande que un coche. Y se enchufaba la televisión a la batería. Y entonces, no sé cuánto. No recuerdo cuántos días duraba exactamente ahora, pero cuando se iba agotando la batería, la pantalla se veía cada vez más chica, más pequeñita. Y cuando se terminaba de agotar, teníamos que llevarla a un taller que estaba lejano, una aldea, que no era ni pueblo, era una aldea, y recargar la batería. Se la quedaba el mecánico allí un par de días, se la recargaba nuevamente para el cortijo. Llevábamos la batería, como era muy grande, en una mula, en las alforjas o los cerones de la mula, y íbamos con la batería allí. No teníamos coche, ni motocicleta, ni nada. Simplemente el 4x4, una mula. El 4x4 de la época. Y bueno, y televisión blanco y negro, que mi padre decía, esto es solamente para ver el parte, el noticiero, el informativo. Pero luego veíamos los payasos de la tele, veíamos más. No sé, no me acuerdo, por aquella época estaba ya La Abeja Maya, estaba ya dibujos de ese estilo. Lo que sí me recuerdo es que mi hermana, mi hermana mayor, escuchaba mucho radionovelas. No sé si te acuerdas de radionovelas. Eran como las equivalentes a las telenovelas, pero entonces nos hacían culebrones. Que por esto ha venido el reggaetón ahora, por las telenovelas. Pero en aquel tiempo había las fotonovelas, que eran revista. Era como una revista, y como si fuera un culebrón colombiano, mexicano, pero en revista, página por página, pues le ponía la letra. Y en radio y radionovelas. Y a mí había una aquí en España que se llamaba La Saga de las Porretas. A mí me encantaba. Yo lo escuchaba a mi hermana, luego las típicas radionovelas ya de amor y de traición y de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una radio muy vieja, esa de plástico, con una antena muy larga, con pilas. Y estaba mi hermana cada vez que hacía allí en la casa, porque allá estaban, pues las mujeres no trabajaban menos en el campo, escuchando la radio todo el día. Radio novelas y canciones y programas de esto de radio de dedicatoria. Se lo dedico a mi hermana, a mi prima que me estará escuchando. Y se escribía cartas a la radio. ¿Qué? Eso se ha perdido todo. Ahora manda un WhatsApp, ¿no?, a la radio y dedica una canción. No, inclusive ahorita me llevaste, me remitiste a un montón de recuerdos, pero el radio que yo escuchaba mucho, porque de hecho yo fui más bien criado por el radio que por la televisión, y digo, afortunadamente, pues teníamos televisión, blanco y negro si quieres, pero había la televisión, y sí me gustaba, me entretenía, cumplía la función esta, ¿no? Y sobre todo me gustaba cuando no se estilaba tanto la cuestión de comerciales como hoy día, ¿no? Cada 5 segundos estás viendo un comercial, un banner por ahí corriendo que que te distrae de lo que es, pero crecí más bien dentro de lo que es pues ahora sí que en la cocina, allí cerca de mi madre, que ponía su radio y yo escuchaba, ¿no? Disfrutaba mucho estar ahí escuchando pues tanto la música que se transmitía en aquel entonces y mucho esto que dices, ¿no? de las radionovelas. Me maravillaban esa forma. Yo también, pues por la misma situación que te comento, ¿no? De esa brecha generacional que había con mis hermanos, pues yo me la pasaba mucho tiempo solo. Entonces, desde niño, pues lo que hacía era leer, me gustaba leer, pero las lecturas no eran tan entretenidas como el estar escuchando, por ejemplo, una radionovela que lograba atraparme. Era mágica, ¿no? Para mí en ese sentido, ¿no? Y sobre todo la que marcó, de verdad, marcó mucho lo que es mi gusto por estas cuestiones, fue lo que es Calimán, una serie viejísima, que era, digamos, era un como superhéroe de la India, muy culto, muy preparado, muy súper, súper Calimán. Pero interpretado, bueno, la voz que aquí le hacía señor Pelayo en aquel entonces, pues yo creo que era así un poco como tú, Calimán, físicamente. Y llevaba un pero hacía una voz. ¿Llevaba un tigre? No, él tenía, más bien, bueno, controlaba según esto animales acá con la sí, mente. Sí, sí, es que aquí, no sé si está hablando de Sandokan o Sandokan. No, es otro, ¿no? Es similar. Como no sé, como aquí se puede llamar, aquí muchas cosas se han llamado allí de otra forma, digo así, es Sandokan. No, este fue clásico. Sandokan. No, este era más místico, era así, daba miedito, ¿no? Que cuando éramos niños le hacíamos una canción, no sé si allí se comercializó el tulipán, esto de la margarina esta de untar en el pan, tulipán, que se anunciaba con el helicóptero. Ey, helicóptero de tulipán, a todo el mundo mirando al cielo, con el pan, el cuchillo allí para untar. Y decíamos, Sandokan, come mierda con tulipán. Eso era cuando éramos chiquitillos y cantábamos esa canción. Porque rimaba con tulipán, no por otra cosa, ¿no? Entonces, en cuanto a eso. Y madre mía. Y no me suena, no me suena a esa. Sí, no, y es que era curioso porque además estábamos hablando de que era un programa 100% mexicano, hecho en México por voces mexicanas, o sea, todo lo de aquí. Pero cuando deberían estar hablando, no sé, que te gusta, de tequila, de tacos, de lo que sea, no, o sea, te ponían un tipo, un personaje de la India recorriendo pirámides de Egipto, yéndose a Sudamérica, luchando contra zombies y extraterrestres, ¿no? Entonces era así una cosa bien extraña, bien, vaya, no te lo explicaban, ¿eh? Cuando lo estabas escuchando era así como que mágico, ¿no? Estar escuchando ahí las obras y prodigios del gran Calimán. Entonces yo más estaba esperando el momento así de que comenzara el rollo y la música que le ponían acá, los tambores y demás, que se escuchaba todo bien ambientado, pues a mí me llevaba, ¿no? A cosas que en la televisión ni de chiste, ¿no? Iba a poder observar un momento, ¿no? Oye, pues a lo mejor ya no te pones una pantalla verde y te llevan a donde sea, ¿no? Pero en aquel entonces, pues la narrativa era lo que hacía la diferencia. Y es algo que a mí me gustaba mucho, ¿no? De escuchar la radio. Estaban muy, muy bien conseguidos, muy bien ambientados, ¿no? Había que hacer todos los efectos de la radio para que la gente se metiera en la situación, porque por la radio, claro. Y estaban realmente muy conseguido todo, ¿no? Sí, y a mí me tocó conocer, ahorita se me fue el nombre del hombre este, y vuestro pasa en los directos, pero conocí a un hombre que fue el ¿qué te diré? El Steve Jobs de los efectos de sonido de la época dorada de... También hacía que había programas de radio, también como una especie de renovada o radio historias que se hacían en directo, y los efectos eran en directo. Estaba allí de las efectos especiales con el barreño, con la cuchara, con la bocina, pim, pim, pim, cuando iba un caballo, tac, tac, tac, con dos cocos, cuando un ruido con un cacharro lleno de arena, no sé qué. También había programas de esos que se hacían con los efectos en directo y era una maravilla, ¿eh? Fíjate, y todo esto que comentas, a mí no me tocó verlo en esa época, que pues, habría sido así como que genial. Mi papá es alguien que sí le tocó un poco esa situación y llegó a conocer esas maniobras de efectos especiales. Me las platicaba y bueno, pues ahí será cierto, ¿no? Así como que cómo puede ser posible, ¿no? Pero no fue hasta hace, ¿qué te gusta? Como unos 5 o 6 años más o menos que oportunidad de conocer, te digo, este señor y verlo en vivo. Me invitó un amigo a una presentación de teatro donde remitieron algunas historias de terror que se contaban en aquella época. Bien bonito porque además iban intercalando comerciales y los hacían tal cual en vivo como se hacían en aquel entonces y con todos los efectos. Entonces ahí vas viendo todo cómo se hacía este asunto. Bien, bien bonitos y como que yo así bien emocionado y era así de los más viejos en ese sentido, bueno, de los más viejos jóvenes, que muchos de las personas con las que yo había ido a esa reunión, pues no eran de radio, o sea, eran más de televisión, entonces como que no sabían pues de qué íbamos a ver o de qué se iba a tratar, ¿no? Pero salieron contentos de esa presentación y yo era el más emocionado, era el niñito como que haber visto a tu héroe de la pantalla, ¿no? En vivo, ¿no? A pesar de que finalmente era pues todo esto trabajado para radio. Entonces, había cosas muy bonitas que se hacían en esa época en la que a mí me tocó crecer y disfrutar. No, por lo que veo, como decimos aquí, hemos mamado mucha radio. Yo, bueno, por mis circunstancias, pues ya he comentado antes, teníamos una televisión que la compramos ya al final prácticamente de aquella época de blanco y negro. Y como estaba en el campo, estaba cuidando el ganado, cuidando las cabras. Llevaba aún cuando conseguí una pequeña radio AM/FM en el bolsillo y cuando conseguía pilas, pues escuchaba muchísimo, muchísima radio. Y programas de adultos, es decir, de adultos me refiero a programas de charlas algunas veces política, otras veces de cine. Había un programa en Radio Nacional de España, yo escuchaba mucho Radio Nacional de España antes de que, ahora no se puede porque ahora el Partido Popular lo tiene todo prácticamente. Mierda deseado, pero el gobierno de turno manda en la televisión pública y hace. Bueno, decía yo que escuchaba mucho Radio Nacional de España y por la noche había un programa de miedo, ¿cómo se llamaba? Que hacían relatos, eran como cortos, pero de miedo. Y no sé qué, se acercó a la puerta y de pronto hacía la música. ¡Bum! Y yo pegaba un salto allí y me cago en la puta, que me ha asustado. Y yo estaba en la cama con los casquillos puestos. No eran dos cascos, era un solo auricular, no sé si tú los conoces, blancos como una bellota, y se metía aquí en el oído, ni estéreo ni mono siquiera, que no era nada. Se metía en el oído y yo estaba escuchando. De pronto María se acercó a la puerta, escuchó unos pasos, bum, bum, bum, y así. ¿Y cómo se llamaba aquel programa? Y lo echaban a las 11 o 12 de la noche. Yo estaba en la cama cagao, cagao de susto, y yo miraba por los lados, había oscuridad, digo, madre mía. Fíjate ahora con las películas de terror que hacen ahora con los efectos, y me parece a mí que no se pasa tanto miedo como en aquellos relatos o radio relatos de miedo, que quiero acordarme el título, pero no me acuerdo. Bueno, y de eso aparte de Aquí humor. el programa que se hacía era La Mano Peluda, imagínate el nombrecito de aquí va el tema. Entonces, pero igual pasaba un poco esto que dices, ¿no? Era el presentador, vaya, que muy pocas veces tenía tal cual una participación, sino simple y sencillamente recibía la llamada del público y el que llamaba agarraba y comentaba la historia de algo que le había pasado, de alguna leyenda o lo que gustes. Y eso era genial por la forma en la cual era narrado. Yo creo que muy pocas de esas historias eran inventadas y no, o a lo mejor yo era muy creyente de esas cuestiones, pero me refiero, era parte de un folclore popular que aquí se tenía. Entonces, era muy bonito, muy entretenido y a pesar de que, como dices, no te hacían pasar miedo. Me gustaba a final de cuentas, ¿no? Los comentarios que luego se hacían, el análisis que se hacía, que aunque era muy superficial, vaya, pero pues no dejaba de ser una situación que te relajaba y te acompañaba, ¿no? Entonces, como que bueno, ya tuviste un poquito de miedo, ahora vamos a relajarnos, ¿no? En lo que charlamos y demás, para que se nos pase el susto en lo que llega la siguiente llamada y pasamos al siguiente relato, ¿no? Entonces, era muy entretenido. Este programa lo llevaron varios conductores, pero no, o sea, yo me quedo con todo lo que había en aquella época, que era. era otra manera de hacer radio, okay. Era otra manera de usar las voces. ¿No te pasaba que estabas deseando que llegara el día, la hora señalada para el programa, que había una parrilla? Había una parrilla de programación muy interesante. Conectaban, por ejemplo, yo supongo yo que lo seguirán haciendo porque ya hace mucho tiempo, bueno, escucho radio comercial. Desde que me compré el coche que se le podía enchufar un pendrive, hace ya 9 años no he vuelto a encender la radio, lo juro, lo prometo. Pincho mi pendrive con música del 80 y no pongo la radio. No. Es más, la antena del coche cuando me compré se la quité porque aquí suelen, como va simplemente enroscada, si dejas el coche aparcado en la calle con la antena enroscada, que no la teta enroscada, que es el bar de abierto hasta el amanecer de la película de vampiro, la teta enroscada. No, dejas la antena enroscada y cualquier gracioso llega allí con la mano, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, te desenrosca la antena del coche, se la mete en el bolsillo y dice, para mí, para siempre. Pero que sea mi ayuda, lo que estaba contando. Eso me pasa por irme a la película. Decía que yo deseando, así que se hacía una programación y luego se conectaba, antes cuando las radios locales tenían más independencia, luego las absorbieron las radios nacionales y se conectaban con la cadena local y tenían sus X horas para hacer su propia programación. Pero cuando la radio local tenía su propia programación, era auténtica, maravilloso. Y para mí los locutores, de un pueblo aquí de al lado que no voy a mencionar, pues para mí los locutores eran auténticos, no sé, el Rubius o el Hola, soy Germán. Yo era un fanático. Había una mujer que tampoco voy a contar el nombre, que yo me tenía enamorado. Y había otro locutor que era como un DJ de la época, que hacía unos programas de radio con la música que había antaño. Y enamorada es lo que quiero hablar. Allí no había programas de estos. Los programas de dedicatorias, de estos que llamabas, o como antes no había tanto teléfono como ahora, y para llamar tenías que hacerlo desde un bar público, por lo menos aquí en mi pueblo tenías que ir a un bar. Y que había los teléfonos típicos de pasos que le decía al dueño del bar: quiero llamar. Le daba un botón pic y cuando y empezaba unos numeritos en una pantallita, y cuando terminaba de llamar, tantos pasos, tanto dinero. Esto, joder, qué caro. Cabinas había, no sé si había una cabina en todo el pueblo, dos cabinas. Telefónicas, móviles no existían todavía, no las había inventado. Y bueno, y se hacía casi todo por carta. Escríbanos a apartado de correos tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Y el programa de dedicatorias. Y era una auténtica maravilla. No sé si hay por ahí se hacían estos programas de dedicatorias. Escribías cartas para dedicar canciones a nuestros seres queridos. Sí, fíjate que también se estilaba mucho esto de las cartas, aunque eso era algo que se hacía principalmente en lo que es televisión, en algunos programas de entretenimiento que había, o a lo mejor un poquito más, no sé, de noventas, una cosa así, finales de los 80, 90s, en programa que hacía una señora llamada Silvia Pinal, que era mujer casos de la vida real, imagínate lo que escribían. Entonces se supone eran esto, ¿no? Que escribían, contaban su historia y a partir de ahí se realizaba, ¿no?, una dramatización de esa situación. Pero en radio también se estilaba un poquito. Aquí sí había más esta cuestión del teléfono. Entonces, bueno, estaba el programa, se recibían las llamadas y pues la dedicatoria, ¿no? Para mi abuelita en su cumpleaños, ¿no? O esa canción para mi novia, para decirle que la quiero mucho y cosas de estas, ¿no? Entonces se estilaba mucho eso y era... Pues vaya, era como el Facebook o YouTube, ¿no? Sí, digo, el Facebook, las redes sociales de aquel entonces, ¿no? Sí, sí, las cartas y la radio local, sobre todo la radio de los pueblecitos. Yo estoy hablando de las capitales, nunca llegué yo a vivir ese ambiente, supongo yo que estaría más avanzados. Pero el tema de las radios locales, bueno, una ristra empezaba... tal y cual, hola, soy, te escribo de tal y cual, quiero dedicar esta canción a mi padre, a mi madre que me estará escuchando, a mi prima Juani, a mi novio que está en la mili en Zaragoza, con mucho cariño, ojalá que todo esté bien, gracias a Dios, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, había una de que todavía, que en el eso ni los muros actuales de Facebook. Y había una cosa muy curiosa en el programa este de dedicatorias, que donde te dije yo que había antes un hombre muy simpático, un locutor muy simpático que lo hacía estilo DJ, que, claro, salía una canción de fama, ejemplo, el equivalente al Despacito, al Despacito, ¿no? Despacito, se llama. Vale, pues, no, la ponía una, y claro, la ponía una o dos veces, decía el hombre, claro, no evitaban, porque cuando salía una vez y la ponían otra vez, no la ponían seguida, decía, hombre, que ya no habéis pedido, tenemos una hora de programa, y con los anuncios, que no había como ahora, pues no sé, en una hora pueden entrar seis canciones o siete. Que, claro, de todas las cartas que le llegaban, el 80% era de la misma. Pues en aquellos tiempos había, no sé, estaba entrando mucho, yo me acuerdo, estaba entrando mucho Italo Dance, ya eran más los 80 y algo, y cuando aquella canción de Nacho Night, tiene mi obo, tiene mi obo, bueno, y la canción de esa. O España de call me. Aquello, cuando cada vez que salía un pelotazo de eso, era todo como el Despacito, hasta en la sopa. O me acuerdo, Manolo Escobar, ya las mujeres más mayores pedían la de Que Viva España, la del Torito Guapo, eso la pedían todas horas. Aquel de la fuente, que nadie lo toque, vaya torito. Y eso la ponía. la pedían, o cuando Iván con fotonovela, la canción de Iván, y vuela. Bueno, eso era siempre. Y ya el hombre se quebraba, que no voy a poner más esa canción, que no la voy a poner más hasta mañana. Y que me enviáis cartas con peticiones distintas, porque tengo aquí un montón de cartas, que es todo lo mismo, y tenéis que comprender que yo no voy a poner toda la hora de dedicatoria esa canción. Luego había otro programa que lo hacía otra mujer, que tampoco vamos a mencionar el nombre, ya estará mayor, y que leía cositas, y yo le enviaba, mi hermana me animó, porque para que le enviara, yo escribía poemillas de mis tiempos, versos, inconexos, y escribía los versos y los leía por antena. Entonces a mí me hacía mucha ilusión. Yo, un niño, un sagalillo, como decimos aquí. Y bueno, y mi hermana sí llegó a ir a una visita a esta casa, en la radio, y tiene fotos con ellos. Yo nunca llegué a ir. Pero en la radio de aquel tiempo de los pueblos era una auténtica maravilla, ¿no? Era, pues, el equivalente a la mierda televisión que hay hoy en día, quitándolo de la mierda, dejándolo solamente en televisión, pero en el sentido de la fama, ¿no? De querer ir allí y conocer aquello y de no despegarte de la radio. Eso es una auténtica maravilla. Hoy no se hace nada de eso. Por eso yo he hecho mi kill a la radio, ¿no? Para hacer cosas esas bonitas. No, y es que se ha perdido bastante. O sea, hoy la radio, pues simplemente es eso, ¿no? Se volvió algo comercial. Tristemente escuchas radio y parece que estás viendo televisión. O sea, pues digo, a lo mejor alguien se ofende si digo contenido basura, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Es material así muy, muy ligero, sin contenido, y todo es compre. Caduco, entonces material caduco. Sí, se hace insufrible. Y recuerdo, por ejemplo, había un programa que escuchaba y que de hecho sigo escuchando cuando tengo oportunidad, de señor, como si me suelta, se me fue el nombre de este hombre famoso de la W, pero vaya, era la radio antigua, donde había el invitado que llevaban su guitarrita o lo que supieran tocar. Ahí tocaban dos, tres canciones, lo que la gente iba pidiendo, las lo mismo, ¿no? Las peticiones, las dedicatorias, pero todo esto se hacía en vivo. O sea, ya ni siquiera decir vamos a poner música de fulano, ¿no? Sino era el invitado que llevaba sus instrumentos y ahí se ponía a tocar en vivo, ¿no? Entonces, esto es algo que siguen haciéndolo, y yo les reconozco mucho esto, ¿no? Señores de la XCW, que sigan haciendo este tipo de radio, que para muchos puede sonar aburrida, y más si estás escuchando al mismo locutor de aquella época, pero finalmente también es un recordatorio, ¿no? De la época, de lo que hemos vivido, que no ha sido desperdiciado, y que hay maneras de comunicar, ¿no? Y de hacer cosas interesantes en el radio para la audiencia, donde todavía puede ser interactivo el asunto, ¿no? Entonces creo que todavía hay, al menos aquí, creo que todavía hay un par de cosas rescatables, pero son contadas, ¿no? Esto se ha ido perdiendo, ha ido siendo devorado por otros medios. Por eso medios. Estamos haciendo nosotros este audio, este podcast, ¿no? Porque añoramos aquellos tiempos. ¿Tú sigues escuchando radio? Yo sí sigo escuchando radio y no lo escucho desde el móvil, ¿eh? O sea, tengo un móvil que tiene la opción de escuchar radio. Yo no, porque tengo un iPhone, los iPhone no tienen radio las canallas. Yo soy pobre, tengo un Android, entonces sí tengo la aplicación de radio. Hombre. Pero hasta en ese sentido no te das cuenta de que la radio ya queda descartada. Son pocos los terminales que tienen la opción de radio, ¿no? Tienes que instalarla por software y conectarte a internet, ¿no? Pero que tengas módulo de radio. Dicen que los iPhone, yo he visto que sí la tienen, pero la tienen capada solamente para que tengas que instalar una aplicación. Pero que que eso de que soy pobre y uso Android, hoy en día hay Android que están unos precios, los Pixel, los Samsung S, el Galaxy S8, el que más barato vale son 800 euros aquí, así que bueno. Pero bueno, la pregunta es, ¿sigo escuchando radio? Sí, sigo escuchando radio, aunque tengo que decir que también ya esto como que vino a ser desplazado, al menos en mis prácticas habituales, por lo que es el podcast, ¿no? Precisamente por esto que te digo, ¿no? De la radio, cómo se ha vuelto como la televisión. Entonces prefiero más descargarme algún episodio y escucharlo así directo, aunque a lo mejor en algún momento puedan... si lo escuchas en directo, seguramente te van a meter un anuncio o lo que sea, pero si lo descargas, pues ya te evitas esa parte de los comerciales y simplemente lo escuchas, ¿no? Es para mí la manera más cercana de escuchar radio, vamos a decir, de calidad, ¿no? Porque ya la mayor parte de las cosas que escucho ya no me gustan. Es que no hay nada. Y hoy en día, por el tema de la música... Por ejemplo, una cadena que yo hace muchísimos años de verdad que no escucho, los 40 principales, ¿no? Que eran el referente. Pero hoy en día te ponen una canción y 15 minutos de anuncios, o una canción y 20 minutos de anuncios. Y además las canciones siempre las mismas, porque te ha visto y demostrado que las casas discográficas pagan a las radios para que se pongan sus canciones. Por eso vemos Despacito hasta la sopa, porque se paga para que se escuche. Entonces los artistas que empiezan no tienen esa posibilidad, y entonces por eso... no aparecen tanto las listas de éxitos, porque las listas de éxitos están compradas en las radios. Entonces ahora hay mucha más posibilidad, a lo mejor no sé, tú mismo en tu canal de YouTube puedes subir como la espuma y de ahí te pueden salir contratos ya en el circuito convencional, por así decirlo, casas de discos tradicionales, convencionales, etcétera. Pero hoy en día, gracias a internet, nos podemos escapar de todo eso. Hay youtuber, por ejemplo, youtuber que tiene mucha más audiencia que cualquier programa de televisión, pero el doble, el triple, cualquier vídeo de un Rubius, de un mexicano que me gusta mucho, Luisito, hola su Luisito, ¿no? ¿Cómo se llama? Luisito. Germán. Luisito Comunica. Me encanta. Ah, Luisito Comunica. Me encanta. Hace poco he visto todos sus vídeos, que ha estado en China, ha estado no sé qué en más sitios, y me encanta, y es una edición tremenda. Y son canales de YouTube que no están infectados. Por ejemplo, tú no puedes ver un Auronplay, un Wimicho, porque se dedican simplemente a hacer vídeos insultando a los demás, haciendo broma a los demás, insultando a los demás o vejando a los demás. Pero gente como Luisito Comunica, pues hace vídeos de dónde va, de lo que hace, lo que piensa, como si dijéramos un hola, soy Germán, otro que me encanta. Simplemente vídeos de humor que no se meten con nadie. No tiene que insultar a nadie o vejar a nadie para conseguir audiencia, simplemente hace una especie de monólogo humorístico y ya está. Pues por eso digo que hoy en día no hace falta estar soportado por los medios. La televisión está caduca. La televisión está caduca y la radio está moribunda. El vídeo mató a las estrellas de la radio, como cantaban los Beagles. Sí. Y ahora está resurgiendo el podcast. En Estados Unidos se lleva mucho, muchísimos, son millones, no sé si leí ayer o antes de ayer que no sé cuántos decenas de 80, 90 millones de escuchas hay. Y allí, bueno, allí creo que son una comunidad de habitantes, sí, Estados Unidos en general, de punta a punta tendrá 800 millones de habitantes, ¿no? 600, 700, 800, no sé exactamente. Pero que el podcast se escucha mucho, ya como profesionalizado y cobrando y ganando los grandes auténticas o sueldos importantes. Y aquí en España está remontando. Y la pequeña un pequeño red de podcasting se están uniendo, como hizo AV Podcast y H2O, y ahora son AV Podcast y tal cual, Emilcar, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que hacer podcasting como la radio de antes. Además. Sí, y además creo que esto de lo que está pasando con el podcast, de hecho, sí amerita así algún análisis sociológico interesante, ¿no? Porque sí es cierto, se está marcando un antes y un después, ¿no? Y no solo, vaya, si estamos de acuerdo que el podcast no es lo mismo que hacer radio, estamos completamente de acuerdo en ese sentido, pero tiene esa parte de lo que es la comunicación, ese hablarle a las personas de manera particular, vamos a decirlo así, no un mensaje así tan masificado como puede ser hablar en la televisión, tus 5 minutos de fama en la televisión, donde todo mundo el que tenga una televisión seguramente te va a ver. En cambio, cuando trabajas en lo que es el podcast, pues seguramente tú ya tienes ciertas preferencias, ¿no? Ya vas buscando temáticas y dices, solo quiero escuchar tal tipo de temática, ¿no? Entonces, ya la relación se vuelve un poquito más cercana entre el que escucha y entre el que produce el contenido. Y sobre todo que, bueno, hoy día ya podemos usar estas plataformas para decir, pues así quieres decir tonterías, las puedes decir, si quieres irte a una parte más técnica, lo puedes hacer, si quieres hacer un análisis, si quieres comentar de deporte, si quieres comentar de lo que quieras, puedes hacerlo y ya no necesitas de trabajar en la radio propiamente para pues, poder tener escuchas, ¿no? No necesitas trabajar en la televisión para que te vean, ¿no? Abres tu canal de YouTube y puedes ahí explayarte tal como se te antoje, ¿no? Entonces, esta es una situación así que creo que está cambiando mucho, nos ha cambiado demasiado, ya es raro aquel, bueno, al menos de las personas que normalmente trato, que no tengan un canal de YouTube, son contadísimos. Entonces, estos medios de comunicación, estos mecanismos de difusión de ideas, de opiniones, pues creo que son bien interesantes, pero todavía no están del todo explotados, ¿no? Todavía estamos así como que improvisando o teniendo miedo a hablar o teniendo miedo a decir, pero las plataformas en las cuales podemos poner nuestras ideas creo que ya están, y esto es algo bien interesante que está sucediendo. Uh-huh. ¿Podcast o YouTube? Ambas. Pero yo me quedo más con la parte del podcast, ¿no? YouTube como que creo que todavía sigue siendo un poco más la parte que se está intoxicando. Entretenimiento ligero, por así decirlo. Exactamente. Superfluo, entretenimiento. No, hay muy buenos canales de YouTube, eso sí, pero sí. La mayor de lo que te pone Google en portada para que veas es el más superfluo, por así llamarlo, el más consumible, ¿no? Y no es del todo el. Tú vas a los destacados, a YouTube, y bueno, te da cosica a veces, te da cosica. Dices, bueno. Es como si vas a la portada de YouTube y pones música, las destacadas. Fíjate, hoy abrí mi Spotify. Si yo hubiera tenido Spotify en los 70. Y me fui, vamos a ver, voy a abrir Spotify aquí en directo para vosotros. Me fui, no sé dónde he tocado, que ya se me ve. Estoy en cascada, ya no se me ve. ¿Por qué no se me ve? Bueno, he tocado donde sea y no sé dónde toca. Me fui, que ponía Siempre Verano o algo así, una playlist. Y era todo reggaetón. Solamente había 2 canciones en inglés. Escuché media hora y ya me apagas, ¿qué hago? Coño, todo reggaetón. Y no me salió el Despacito. No, fuera era todo. Oye, tú, 2017, chica, ven conmigo. Pues, esto es una cosa tremenda. Pues es lo que contaba el otro día en las redes sociales, que la vida es eso que pasa mientras que encuentras una playlist hecha por Spotify que no tenga reggaetón. Independientemente del tema que escojas, estoy en la ducha, coges la playlist de la ducha, reggaetón, coges la playlist de Por fin es viernes, reggaetón, coges la playlist de Siempre fiesta, reggaetón, coges la Siempre feliz en verano, reggaetón. Pero hombre, ¿qué playlist debes coger? Ya prefabricada que no tenga reggaetón. Estoy de entierro, la playlist Estoy de entierro. No creo yo que haya canciones de reggaetón que mencionen a los muertos, ¿no? Pero, y supongo que tiene que ver mucho con la metadata que se va recogiendo, que dicen que eso es lo más pasar y por ahí van, ¿no? Por ahí van. Entonces, sí, yo... ¿Qué mal estamos? ¿Qué mal estamos? De reggaetón, despacito, porque no me he quedado otra que escucharla. La habré escuchado como dos veces nada más, y Shakira, esa de Me Enamoré, otras cuatro o cinco veces, pero los demás artistas que no recuerdo. El... no. Sí, pum, chiqui, pum, chiqui, pum. La base es típica misma, pero es lo que decía antes. Abres YouTube y la portada de música de momento, eso es exactamente igual. Tienes que ya empezar a buscar en por ti mismo, en buscar lo que a ti te gusta, porque realmente no tenemos escapatoria. Entonces, bueno, por eso yo añoro aquella época de los 80. Que yo era así, que era música. Música, yo, música. Y esto es algo que, no sé, digo, es de esas cosas que no nos puede faltar, ¿no? Y nadie canta, y ningún reggaetón canta sin el autotune ese, sin maquillar la voz con él. Con los filtros eso, ¿no? Es una cosa que da hasta asco, ¿no? Además, hasta tú has grabado con autotune, sí, yo he grabado autotune. No tengo el programa autotune en sí, una especie de opción en el programa que uso para emular, pero que sí, he grabado. Nada, tontear, yo no sé cantante ni sé cantar, ni me voy a dedicar eso a mi vida, pero que da como cosita, ¿no? Yo quiero que vuelvan. Que vuelvan los 80, que vuelvan los años aquellos, musicalmente hablando. Aquellas grañas, aquellas chaquetas con hombreras, aquellos cardados, aquellos pelos. Una auténtica maravilla. No, el otro día me dio risa hablando de los 80s. Estaba recordando que había visto un video de Rick Astley, no recuerdo cuál. Ay, si habla de Rick Astley, solamente hay una canción que nos venga a todos a la mente. A la mente, ¿no? A la mente. El famoso... que así es como cantamos en inglés. Me llamó la atención el video, ese bailecito como que así. Entonces no sé cómo podía estarse moviendo así la cabeza, contorneándose todo, y al mismo tiempo cantar sin que se distorsionara la voz, ¿no? Por el mismo movimiento que llevaba, ¿no? O sea, señal de... Porque la voz está grabada, la voz está grabada en estudio aparte, luego el vídeo simulan que cantan con la canción de fondo, luego ya lo juntan, y por eso no sé distorsión. Sí, pero en ese momento tú lo veías como mágico, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, qué bonito! Ahora, hoy ya ahora mismo estamos grabando esto, cuando los oyentes nuestros de un día cualquiera podcast lo escuchen, pues lo escucharán distinto, porque habré mejorado la voz, le habré metido musiquita de fondo de los 80 seguramente, y te habré metido un compresor para hacerte un poco más hombre con la voz, a mí sí. Me habré metido otra, y dirán, ¿quién ha grabado el podcast este? Pero originalmente no era así, nosotros vamos a usar la tecnología aplicada a nuestras voces para mejorar. Depende, si veo que no hace falta tampoco, para que no pierda esa naturalidad, pues no se la meteré, depende. Si no hay ruido, si se escucha bien. No soy tampoco partidario de hacer eso mucho. Además que mis conocimientos también son básicos, ¿no? Un poco más de quitar un poco ruido de fondo y de meter un plugin compresor a la voz y poco más. Tampoco es que sea yo editando aquí un maestro de maestro, en absoluto. Pues fíjate, mientras no caigamos en aquello que pasó con los Milli Vanilli, ¿no? Estamos pensando en los Milli Vanilli. En hacer podcast con autotune. Ah, Milli Vanilli. Pero luego sí, cuando se descubrió todo el pastel, luego sí volvieron, sí cantaban ellos y ya nadie lo seguía. Fíjate, otro curioso fue Modern Talking, que se descubrió que el rubillo, el más bajito, que tenía, uno tenía el pelo cardado, que llevaba como... No llevaba nada, otro llevaba una guitarra de estas teclado de aquellos tiempos. Pues el rubillo de pelo liso no cantaba, tampoco. Movía la voz, hacía playback. Quien estaba era el productor, que era prácticamente el mismo productor de todos. Era Model Talking, CC Catch, toda esta gente que prácticamente tenían Bonnie M. Si no era el mismo productor, eran amigos. Y el de Model Talking no cantaba, luego lo dijo su productor a los años, no cantaba el rubillo. Y yo me quedé sorprendido, pero sin embargo yo tengo Model Talking en mi ordenador bajado 100 veces. Aslanti, Scones, etcétera, etcétera. Guadalupe, Lubi, Lubi. Ya que música, madre mía. Yo me puedo... Los pelos de punta, los de los brazos, claro está, porque en otro lado no tengo pelo. Quedan, es difícil. Y tampoco, y lo que me quedé sorprendido, me dije, oh my god, que Bonnie M, Bobby Farrell, el cantante, no cantaba tampoco. Era su productor quien cantaba. Él solo movía los labios. Y es comprensible con los saltos que pegaba, que hacía mono saltarín y sudando como acababa siempre a todas las actuaciones, como iba a cantar ese muchacho, diría así, ¿no? Pues no cantaba, cantaban ellas, él no cantaba, él solamente movía los labios, también lo confesó su productor con el tiempo. Y sin embargo, no por eso me ha dejado de gustar nunca las canciones de Bonnie M de aquella época. Y también se ha descubierto que ¿cómo se llamaba? La Spice Girls. Oh, Winnie Winnie Wow, Winnie Winnie Winnie Wow. La que está casada con David Beckham, la Spice Pija, tampoco cantaba. Y ella misma lo ha confesado. Y las otras. Ella solamente movía los labios. Ella estaba allí para figurar. Necesitamos 4 o 5 chicas. Falta una. Esta. Y para ser ahí bonito, ¿no? Y no cantaba tampoco. Todas cosas que se entera uno por internet. Pues Enrique Iglesias, ¿no? Tampoco creo que... Ah, Enrique Iglesias lo mismo, ese no canta, canta autotune. Pero está bien, sus fans, ¿no? Es lo que cuenta, ¿no? Tienes ahí el producto que se vende y sirve para vender discos, ¿no? No vendes música, vendes discos y ya. Todo. Exactamente. No le importa la calidad. Es un... Mientras se vende... Un producto prefabricado y ya está, y la juventud de ahora pues lo toma así. A pesar de que sabemos que es así, pues me gusta y ya está. Y es vendible, consumible, se consume como, yo qué sé, como una Coca-Cola. Te la tomas, te la bebes, tira la botella, supongo yo que a un sitio que se puede reciclar y ya está, y te olvidas. Yo no, ¿quién se va a acordar de Despacito dentro de 20 años? Nadie. ¿Quién se va a acordar de una canción de los Beatles, de The Rolling Stone? Pues toda la vida. Eso pasa de generación en generación, pero Despacito no pasa de generación en generación. Jamás. No, y me quedé ahorita pensando un poco en lo que es este Juan Gabriel, ¿no? El ya difunto. Sí, Que por un lado él cantaba canciones, por un lado componía canciones que pues cantaron otros y que no sabíamos, ¿no? Que pertenecían a su autoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo trasciende, ¿no? O sea, no solo necesitas ser tú el que cante, ¿no? Las canciones, sí. ¿No? También por ejemplo, aquí en España, José Luis Perales, también cantante, pues ha escrito más canciones para otros que la que él mismo cantó. ¿Y cómo está? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale a qué dedica el tiempo libre. La canción de Cornudo. Pero ha escrito muchas canciones a otros. A Isabel Pantoja, cuando se murió, se le murió un marido Paquirri, el disco se lo escribió a él, se lo hizo a él. Y esta gente gana más dinero escribiendo para otros que prácticamente para ellos mismos. A mí una canción que me enteré que era de Perales por casualidad hace muchos años. Y yo lo he visto en una entrevista, dice, cuando yo esa canción la canté yo y me miré al espejo cantando, le digo, esto no es para mí, por favor. Y entonces se la cedió, él cobraría los derechos de autor como autor, a Janet. Bajo mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Y dice, yo escuché a Parale, lo vi, dice, yo me canté esa canción. Esa vocecita que había que poner, yo no me veía. Las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Ay, qué maravilla de canción, por favor. Qué maravilla de canción. Y lo peor es que, aunque no me guste esa canción, así la tengo aquí presente. Es de José Luis Perales. Ojo, sí, sí, sí. ¿Sabías que era de José Luis Perales? No, lo vengo descubriendo este día. yo descubrí. Y como esas, muchas otras. Además, hay una canción que es muy similar, que también la descubrí ahora poco, y es muy similar a ¿Por qué te vas? A ver si la encuentro. Y también se dice que es un plagio de esta, bueno, que tiene mucha similitud, y la canción a mí me encanta. Vamos a ver si la encuentro. La tengo por aquí, vídeos musicales. Además, es una paisana vuestra. Vamos a ver, ahora me dices tú si tú sabes algo del todo el follón que se lió. Bueno, follón. que esta yo la escuché, la he visto allá en la entrevista, dice, yo hice esta canción para esta rubita mexicana. La rubia, la chica este... La chica fresa, fresita. Ni una sola palabra. Na, na, na, na. ¿Esa cómo se llama? ¿Talía? No, la otra. Que estuvo en un grupo infantil. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Baila casa no va a cantar esa canción. Baila casa no va. ¿Paulina? Paulina Rubio. Dice, esta canción la hice originalmente para Paulina Rubio. Dice, cuando yo la canté, yo la vi, digo, está para mí, qué carajo. Esta canción la voy a petar yo. Pues yo tengo por aquí, aquí está Natalia. Y yo la he conocido a los 2 o 3 años de estar hecha esta canción. A un par de años, creo. Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente. A mí me encanta esa canción. Ah, no me digas eso, no me digas vamos eso. Vamos a ver cómo empieza. Y el tono, ahora me está escuchando. Empieza en tum, tum, tum. Es muy similar. Empieza bajo mi. Empieza muy similar. Nunca es suficiente para mí. Es el tonillo, sí. Oh, con desenero más de ti. Entonces, la entrada de la canción es muy similar a la de bajo mi ventana brilla. Entonces, pero a mí esa canción me encanta, la de Natalia Lafourcade. Y es muy similar. Y entonces, pues me ha venido por eso, porque se decía que podía ser no la canción entera, sino pequeños pequeñas entonaciones. Hacer un plácido de la de ¿por qué te vas? Pues un poco ahorita me recuerdas a esta de. Son creo los 80, si mal no recuerdo. Vanilla Ice, el Ice Cream. Que llevaba el tema este de Under Pressure de Queen. Que también pues, es los mismos acordes, la misma melodía. Ahí. Aquí los estamos llenos. Hay grupos que se hicieron famosos con una canción y luego ya sin pena ni gloria. Vanilla Ice, la conocemos todo por esa. Easy, Europe, The Final Countdown. Pero salidos del final de la cuenta atrás, o como se llama en Argentina, la cuenta regresiva. ¿Conoces alguna otra canción de Europe? La de Carrie. Carrie. Opus. Life is Life. Life is Life. Y nada más. Barabapapa Life. La, la, la, la, la. Grandiosa. Pero salido de esa. Yo no conozco nada más de Opus. La de. Ah, ahorita me estaba acordando de esta chica. Esa es más bien de los 90s. De Fornum Bloods. La canción está en el WhatsApp. Una chica que igual. También pegó muy fuerte en aquel entonces. Creo que fueron 1 o 2 canciones las que se escucharon de ella. Y después se inventaron el que ella había muerto, pero no había muerto. No era para, digamos, generar ahí el más escucha, sino porque era la manera de decir, bueno, sí me gustó cantar, estuvo muy bien, pero lo mío es la producción, entonces más bien se va a dedicar a producir música para otros. Ya no a cantar, ya no a interpretar. Pero pues fue lo mismo, o sea, fueron 2 o 3 canciones que se escucharon y se acabó, para de contar, ¿no? Cici Cass, bueno, Cici Cass, te he contado mucho, Samantha Fox, esta que cantaba Boys, Boys, Boys, na, na, na, na, na, na. ¿Cómo se llama? Aquí en España sí hizo muy famosa porque se le salió un pezón en una estación en el programa 1-2-3, que era el programa 1-2-3 Responde Otra Vez. Era, bueno, lo mejor que hemos tenido aquí en España en toda la historia de la televisión, ¿no? Y una actuación de un 2-3 Responde Otra Vez, se le salió un pezón. Tenía muchacha, tenía también una delantera más o menos apañada. Y cuando estaba cantando Boys, Boys, Boys, Sabrina, ¿no? Sabrina. Na, na, Sabrina. Na, na, na, y yo, fuera de esa, por curiosidad, otro día busqué qué habría sido de Sabrina en internet y ahora está con sus años, pero está perfecta, ¿eh? Está perfecta, perfecta. Y joder, la gente no como Leticia Sabatar, que cada vez se parece más a un dinosaurio. Pero pero Sabrina está perfecta. Cici Cass también la he visto. Ahí, creo que fue en Alemania, un festival que hicieron, creo que son los vídeos de 2014, de la vieja gloria reunidas, Cici Cass, Europe, Opus, Ryan Paris, él cantaba na na na na na de Dolce Vita, na na na na na na, o la de People from Ibiza, toda esa gente cantaba eso de los años 80-90, el Eurodance, el llamado Italo Dance, pues se han reunido ya con sus edades correspondientes y haciendo festivales, y donde va gente de nuestra generación, conciertos, reventar gente. A mí me encantaría ir a un concierto de los Bonnie M, de todo junto, Bonnie M, Sissy Cass, ¿quién más? Europe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería fabuloso. Es un concierto de este de Despacito, Julio Iglesias y de Justin Bieber. Esas canciones creo que es, por un lado, la mejor. No hablo como experto musical ni nada. O sea, yo no sé si tenían calidad o no su música, si las voces eran buenas, no habrá alguien que me podrá dar cátedra al respecto. Pero finalmente es música que marcaron así aspectos como que emociones, no más que nada, y las asocias, era con lo que comías, era con lo que te ibas a dormir, con lo que despertabas, la que le ibas a dedicar a la chica esa que te gustaba, qué sé yo, ¿no? O sea, era muy emocional en ese sentido, ¿no? Entonces tenía su encanto la música de toda esta época. A mí me marcaban esas cancioncillas, por ejemplo, de... A mí me gustó muchísimo Mecano. Y la canción Hijo de la Luna. ¿Luna quieres ser más? No, sí, Hijo de la Luna, pero sí. La que me acuerdo muchísimo, la de Cruz de Navajas. Cruz de Navajas por una mujer. Fue la primera canción que yo bailé agarrado. A una chica, cuando en las discotecas había entonces la pista normal de baile para pegar saltos. Y había como una especie de reservados, unos rinconcitos a media luz. Y ahí te ibas, pues, a hacer manitas y a dar besitos. Y entonces la discoteca se ponía, había un tiempo de la música de bailar, de pegar saltos ya cuando estaban todos borrachos. Y luego, a partir de X horas, pues había un tiempecito de música lenta. Ya no se pone música lenta, es todo reggaetón y ya rózate, sí, nena, nena, dale. Pero antes se ponía música lenta, se abrazaban las parejas y se bailaba lento. Entonces, a mí me tocó esa canción con la chica, Cruz de Navajas, y bailábamos agarrados. Y nunca se me olvidó la Mecano. Una parte de toda su discografía, ¿no? Es una pena que acabaran como acabaron. Pero Mecano... Me encantaba. Bueno, y me sigue gustando. Tengo prácticamente toda la discografía bajada al ordenador y la escucho siempre que me apetece. Y grupos de ese estilo, maravillosamente. El último de la fila, también en los años 80. Y canciones más, digamos más. Lo comía. Ya eso era ya más mayor, ¿no? Ya no era niño, ya de disco Ibiza, lo comía. Das de Ibiza, lo comía. O la de tu piel morena. ¿Qué cosa de esa que parece? Escuché más de los Gypsy Kings que de los Comía. Los Gypsy Kings también tremendo, los Manolos. Tremendos también. Pero que cuando empezó la música ya electrónica en España, por ejemplo, uno de los pioneros fue Azul y Negro. No tengo tiempo para eso. Ya la música me encantaba, ya me aficioné a la música electrónica. Y hasta el día de hoy, hasta que ya ha colonizado a los ritmos estos reggaetonianos el tema musical, pero ya no sé, así, cosas como las de antes. No, y fíjate que decías esto de los bailes lentos, pues de la secundaria, de la prepa y demás, yo tengo así muy, muy presente, muy grabada lo que es la canción esta de Chayanne, Tiempo de Vals. No la conozco. No la conozco, búscala, te va a gustar, es buena canción. Y sobre todo la recuerdo porque, bueno, fue de cuando terminé la escuela secundaria, por ahí de mis 15 años. Sí, aproximadamente 15, 16 años. Tú has tenido también 15 años, ¿no? A ver si 15 años. Y fue la canción que nos puso la maestra de ciencias naturales, lo recuerdo perfectamente, la maestra Conchita. Que fue muy significativo para nosotros porque era la maestra a la que todo mundo le tenía miedo porque era muy, muy, muy, muy mala y decían que era terrible, pero no era una maestra muy exigente, una señora ya canosita, una pasita. De hecho, todo el mundo la conocía por la pasita. Imagínate cómo era la señora, toda canosita, arrugadita, y además cómo era blanca, pues ella curiosa, ¿no? Blanca ella, blanca la cabellera, así como que medio extraño. Pero fue la señora que nos enseñó mucho en ese tercer año de la educación secundaria. Y ella se encargaba, era la oficial, de poner el vals de graduación de los que egresaban de la educación secundaria. Y esta señora nos había comenzado a poner el vals. No sé, estuvo como 3-4 días ahí ensayando con nosotros. Y de repente dejó de ir. Fueron 2 días que estuvimos sin ella, y al siguiente día llega con la pierna enyesada, se había tropezado, se había caído, pero así con la pierna enyesada llegó y a terminar de ponernos el vals, y ahí nos tenía todos ahí tronando los dedos y todos haciendo lo que ella decía por el respeto que le teníamos a la señora, y pues nos puso esa canción, no recuerdo el tiempo del vals, y fue algo muy, muy bonito, muy, muy agradable para nosotros. Pero además, perdón, nomás termino esta triste historia porque tiene un triste final, pero igual lo recuerdo, porque después de que fue nuestra graduación de secundaria, la señora tenía 2 hijas, una en preparatoria en ese entonces y otra hija en secundaria. Estamos hablando de chicas entre 15 y 18 años. Entonces, una había cumplido años y la otra estaba acabando también su periodo escolar. Ellos eran muy, muy devotos católicos y habían ido un domingo a dar gracias al santo de su preferencia. El asunto es de que tenían que cruzar una avenida y al cruzar la avenida, pues los atropellaron a las 3, muere la profesora, muere su hija la mayor y queda nada más viva la más chica, ¿no? Entonces, así nos avisaron, ¿no? O sea, acababa de ser nuestra graduación y al día siguiente nos estaban llamando para decirnos, oigan, acaba de morir la maestra Conchita, ¿no? Entonces fue así como que el sabor agridulce, ¿no? De la situación. Madre. Pero pues lo mismo, ¿no? O sea, te quedas con lo bonito que hubo y el momento, ¿no? Yo veo esa canción, la recuerdo y hasta me pone a llorar, ¿no? Cuando me pongo a recordar, ¿no? Todas las emociones, toda esa época, ¿no? Que venía acompañada, ¿no? Entonces fue algo muy bonito que a pesar de lo trágico fin, lo tengo muy presente y lo atesoro mucho. Yo no he vivido bailes de eso porque no acabé la secundaria. Tuve que salirme de la escuela ya con 11 años para ponerme a trabajar en el campo y no he visto de eso nada, de institutos, ni etcétera, etcétera. Comentando sobre Chayanne, la primera canción con la que lo conocí fue con Salomé. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. El típico bailecito fue con lo que primero cuando llegó a España, con Salomé. No sé si es anterior, supongo yo que será anterior a la canción que tú dices, pero que sí. No llegó con Salomé. Bueno, yo también soy más viejo que tú, debo decirlo, algunos años, bastantes. Entonces, pues, las canciones las he escuchado antes que tú. Las primeras, claro. A lo mejor aquí he pegado una canción, pasaba con Mónica Naranjo. Aquí Mónica Naranjo, en sus comienzos en España, nada. Nadie la oía ni la conocía. Fue a raíz de irse a México, creo que fue. Y donde se empezó a hacer popular allí, y a raíz de ese ser popular allí, se hizo conocida aquí en España, pero primero tuvo que salir fuera. Nadie es profeta en su tierra, como dice el refrán, y para que a Mónica Naranjo se la valorara aquí en España, tuvo que triunfar en Latinoamérica primero. Y por eso algunas veces pues, no han llegado a éxitos de fuera un determinado año, otros países ha llegado otro año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que yo antes estaba más puesto. Antes estaba mucho más puesto y conocía todos los lanzamientos, conocía todo el tema de la música, por la radio, por una emisora a otra. Ahora se supone que con internet, nuevas tecnologías, deberíamos estar... Nuevas tecnologías, ya hay que dejar de llamarlas nuevas tecnologías, ¿verdad? Ya son viejas tecnologías nuevas. Viejas nuevas tecnologías. Pero que... Lo que pasa es que ahora como ya no escucho radio comercial, porque es siempre lo mismo, comercial, lo que se paga para que escuchemos, pues entonces no entro a ese círculo de consumismo musical con su mismo estilo siempre. Y solamente escucho música de los 80, los 90, los 60, los 70. Tengo una colección inmensa de música de los 50 hasta los 2000. Y voy en el coche, pongo el pendrive con mi música, voy en el ordenador, en el teléfono. O sea, entonces, me pierdo muchísima música de hoy en día, mucha gente nueva. Y la que escucho mayormente es porque ya nos machacan con el Despacito y no puedes escapar, quiera o no quieras, te saltan. Pero me pierdo mucha gente nueva por eso, porque ya me he quedado anclado a los 80. Y siempre escucho la música que yo ya tengo, porque estamos de acuerdo que la música es importante para vivir. La música es ese alimento del alma prácticamente. Sin música, como cuando el tema de las copias, los músicos protestaban con razón. ¿Qué pasaría si se declararan en huelga toda la música y no hicieran más canciones? Pues a mí no me afectaría. Como tengo tanta música ya antigua y yo siempre escucho lo de antes, pues yo hasta morirme a los 80 años siempre escucharía lo mismo. Lo llevo haciendo y estoy vivo. Llevo 20 años que ya siempre lo mismo y no me canso. Mi música de los 80, Status Quo, Life is Life, Jimmy Hop, Joanna Jimmy Hop. Y llevo escuchando todo eso porque te vas de Janet a un ramito de violetas de manzanita. Y llevo escuchando siempre lo mismo. Y entonces, a mí no me afectaría. Eso sí, es una pena que no se haga música nueva. Pero yo me imagino, si se hace tantísima música y muchas canciones son sospechosas que están basadas en otras, llegará un momento en que se agote. Ya no se puede inventar nuevos acordes, ¿no? No sé. Pues es que imagino que es un poco como las telenovelas, ¿no? Me refiero a que cambien. La historia sigue siendo la misma, ¿no? Creo que lo mismo está pasando con la música. Ya en cuanto a letras, me refiero, en cuanto a temáticas, es todo lo mismo. Los ritmos son lo mismo, ¿no? Por eso ubicamos tan fácilmente lo que es el punchis punchis, ¿no? Todos sabemos cuál es el punchis punchis, aunque no se llame punchis punchis, ¿no? Todos lo ubicamos precisamente por la facilidad de ubicarlo, ¿no? Por lo digerible que es esta música. En cambio, cuando te pones a recordar, digamos, música de aquella época, pues tienes que decir el quién la escribió, el nombre de la canción, quién la tocaba, para a lo mejor poder ubicar, ¿no? Quién era o de qué tipo de música estamos hablando, ¿no? Dices Gypsy Kings, Gypsy me suena a egipcios, o sea, a mí primeramente me lleva a egipcios, no me lleva a gitanos, ¿no? O sea, no me lleva música, guitarra española y demás, no me lleva para nada eso, ¿no? O sea, tengo que cazar, ¿no? El nombre de la canción, el nombre del autor, y demás para poderlo ubicar. Era más compleja en ese sentido, acordes más complicados. No sé, pienso de momento, no sé, en lo que es Freddie Mercury, una tremenda voz. Muchos lo predicaban o le hacían el feo, que si porque era homosexual o no, buenos temas, cada quien no sabrá si le gusta o no le gusta, pero en cuanto a voz, era una voz prodigiosa que te cantaba graves, que te cantaba agudos y los mezclaba magistralmente, ¿no? Sí. Y además la banda que traía pues era muy buena, ¿no? Entonces esa mezcla, ¿no? De talentos, de voces, de música, pues daban por resultado obras increíbles, ¿no? Y que tienes ahí un Bohemian Rhapsody, ¿no? Que en qué género la usan, ¿no? Porque pues ellos tocaban, creo que era rock and roll, ¿no? Pero Bohemian Rhapsody, ¿qué es, no? Y sin embargo es una maravilla, ¿no? Emblemática que ubica una época, un artista, un género, una época. Una canción rara, Bohemian Rhapsody. Rara, no lo veo así. Es maravilla. Qué pena que siempre se vaya esta gente. Y no lo digo por. No, bueno, qué pena que falleciera tan temprano con tantísimo, con Queen, ¿no? Freddie Mercury. O Michael Jackson, ¿no? Yo he sido un fan incondicional de. Independientemente de los líos que haya tenido fuera de. De eso, musicalmente, Jackson 5 y Michael Jackson. Y fanático de Phil Collins, por ejemplo, que ya creo que está retirado por problemas en el oído, estaba quedando sordo, no sé qué. Y Phil Collins, yo escucho ahora I Turn Night, esa de Phil Collins, y me pone la espalda de punta. Y madre mía. Y, no sé, Dire Street con Mark Knopfler, tanto con Dire Street como en solitario. Se te pone fuera de punta. Joder, se pone fuera de punta. Con esa gente, con los Beatles también. Fíjate, los Beatles son... Con ACDC, algunos, con ACDC, algunos. Con ACDC. También. Pero respeto al máximo a ACDC, me gustan algunas de sus canciones, no todas, pero algunas sí. Pero yo si me dijeras, elige Freddie Mercury, Phil Collins, Sting también. Madre mía, es una cosa. Son leyendas que sobrevivirán por los tiempos, por los siglos de los siglos. Y de verdad es que escuchabas más yo, música de autores masculinos o de mujeres. O era indistinto. Distinto. Lo que mayormente marcaba también la industria, porque en aquellos tiempos también, aunque no es como era tan descarado, porque en aquellos tiempos también la industria pues movía una cosa para un lado, otra cosa para otro lado. Pero que ya es indistinto. Digo, te pregunto porque me daba la impresión de que era como que más homogénea en ese sentido. O sea, no importaba tanto si era interpretada por un hombre o por una mujer. O sea, tú escuchabas la música y te gustaba y punto. No es como, no sé si has escuchado aquí de México, a Paquita, la del barrio, por ejemplo. Una canción llamada Me estás oyendo, inútil, imagínate. Como de, o la trieza del oriente. Un nuevo amanecer. o mi siempre amada Wendy Zulka. Mi siempre amada Wendy Zulka. Bueno, Wendy Zulka es que eso, es como que es punto y aparte, porque... Pues, de música andina. Sí, pero me refiero, es música que le gusta. Y estas que te acabo de mencionar son como que músicas muy de somos mujeres, nos han herido y nos vamos a destrozar, ¿no? Ay, y, o sea, entonces... Sacando la garra como tigresa. La garra por delante, ¿no? Llegan bueno. Cometiendo falta, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, como te dije al principio, de la música cuando, aquí los 70, ya cuando salimos de la dictadura, entramos a la transición hacia la democracia, pues era música reivindicativa, canción protesta, ¿no? Dije Harcha, la de Libertad sin Ira, pero hay muchos otros cantantes que no vienen ahora mismo a la cabeza. Incluso Serrat es un comienzo, hacía Joan Manuel Serrat, grandísimo, donde os haya, hacía canción protesta y más, pero es que no recuerdo mismo los nombres porque ya va teniendo una edad, se me van pasando. Joaquín Sabina es poesía pura, ¿no? Joaquín Sabina es poesía pura con música. Hay una canción de Sabina, La di sin embargo, de sobra sabes que era la primera, que juro que por ti daré la vida entera, pero sin embargo te engañaría con cualquiera, bueno, no me acuerdo exactamente, y sin embargo un rato cada día te engañaría con cualquiera. Pues esa canción, esa es brutal, ¿no? Por mandar una de Joaquín Sabina, pero Joaquín Sabina es un poeta que canta, ¿no? Y realmente esas canciones... esas cantantes, la letra de un día ya no hay letra. No va a ser reggaetón porque eso ya no hay letra ninguna. Dale, ya tú sabes, dale, niña, rózate conmigo. Y pues, pero canción normal que puedas rescatar, una canción normal ya fuera del círculo del electrónico del chunda chunda, que ha quedado. ¿Qué ha quedado? Es difícil. Es difícil ubicar algo, material rescatable. Es difícil. Prácticamente nada. Bueno. Aquellos maravillosos años, Richie. Aquellos maravillosos años. Así vamos a titular este audio de Aquellos maravillosos años. Así que... 1:14. Hablando de aquellos maravillosos años, podríamos estar horas, pero... Conviene no ser muy largo lo de gente. Dice, ya vamos a acordar que están viendo muy pesado recordando. Yo quiero escuchar. Muy bien, YouTube, que me voy a YouTube a escuchar despacito. ¿Tú te sabes ¿Te sabes la letra de despacito? No, solo el... Despacito. El ritmo. La podría bailar, con eso te digo todo. La podría bailar, pero no me sé la letra. No me sé. No, ni la anterior. Tengo así como que intencional, así de bórralo. Y he visto el vídeo y digo, bueno, pues, ¿qué pasará con esta canción? Voy a ver el vídeo. Y lo he visto una vez, nada más digo, pues yo no veo para tanto. Sale una buena mujer, muy bien despachada, como decimos aquí. Pero fuera de eso, porque claro, el reggaetón expone a la mujer para venderla. Expone a la mujer para venderla y tiene que salir la mujer ahí. Unos tíos muy feísimos, pero las tías se salen. Tampoco por eso, porque es el está hecho eso, no sé, para que se consuma. Sí. Lástima, pero bueno, eso es así. Richie, conexión mexicana. Pues bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú para finalizar? Pues sobre todo el invitarlos, gracias a las tecnologías que hay por ahí, gracias a esto del internet, a que busquen música, pues no sé si decir antigua, ¿no? Porque decir antiguo me suena como que digo viejo y me quiero posicionar en esa situación, pero sí invitar a la gente, ¿no? A que amplíen su escucha musical, que le den oportunidad a escarbar un poquito en aquellos discos. No sé si todavía la gente tenga discos, ¿verdad? Pero que revisen un poquito la música antigua y traten de hacer una pequeña comparación, no en el plan de decir cuál era mejor, cuál era peor, sino simplemente de probar y disfrutar otro tipo de sonidos, otro tipo de voces como las que nosotros tuvimos la fortuna de conocer. Y pues sobre todo, y disculpen si alguien se molesta, la invitación a que no escuchen reggaetón. Eso sería mi conclusión. ¿Habrá algún podcast dedicado al reggaetón? ¿Reggaetón podcast? ¿O podcast? ¿O posquetón? No. ¿Podcastón? ¿Podcastón? ¿Puede? Hay podcast de cocina, podcast de tecnología, patadas, que pegas una patada en el suelo, salen 20.000. Hay podcast de música de los años 80, yo he escuchado alguno. Pero ¿habrá podcast de reggaetón? Ojo, ahí lo dejo. Busquen ustedes. Bueno. Pues nada, yo un placer. Uh-huh. Además que noto ya que se va la conexión, que según va anocheciendo, más todavía, ya como es que se va emputeciendo, como decimos por aquí. Al principio se escuchaba muy clarito, pero ya de vez en cuando sí se queda un segundito así como pillado. Sepan entender los oyentes que Richie está en México, yo estoy en España, hay mucha agua de por medio, y bueno, está muy fría en el Atlántico, y si pasa algún tiburón por lo harto del cableado, o una ballena, pues entonces, claro, la onda no va como tiene que ir, va un poco balanceándose. Así que eso hay que entenderlo perfectamente. Pues nada, yo un gusto, un abrazo hasta allá donde te encuentres, y pues nada, espero próximamente repetir de nuevo y a ver qué otros temas salen, ponemos aquí sobre la mesa y compartimos con los escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acudir aquí a mi llamada. Este podcast es para eso, para hablar de tú a tú. Como decía el gran Jesús Quintero, el loco de la colina, el perro verde, sí, todas programas que tenía similares de charlar con la gente. Un placer, y a todos vosotros gracias por escucharnos, y nos estaríamos escuchando en otro audio si vosotros o ustedes, mejor dicho, quieren. Chao, chao.